Sí, también Rafael Alberti era como mi padre, como mi hermano. Una cosa que puedo contar, ¿no? De Rafael, hicimos un concierto juntos en Jaén, los andaluces de Jaén, hicimos, y entonces había una periodista que me estaba entrevistando, y yo también, como mi tío, despotricando, que si la Unión Soviética y la madre que los parió y todo eso, y estaba como asustada ella, ¿no? Lo que le estaba contestando, ¿no? Con relación a los comunistas y eso. Estaba como asustada, y le dice a Rafael, dice, señor Rafael, dice, ¿está usted de acuerdo con lo que ha dicho Paco? Y dice, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paco y con lo que va a decir. Esa fue una salida de...